descartamos, que a los novios recortamos. ¡Oh, no! Laurita y Adana, y como dice el Serna, y si te pica, rascate o fíjate. Shakira, la zorra, la zorra, la zorra. Cuando me enamoro ni nada, no me gusta andar controlada. Si después te celan todo el día, no me vengan con tonterías. Por la calle no grita zorra, no confundas esa palabra. Soy de barrio y bien atrevida, vamos la piba la mano arriba y quiero que le levante la mano. Shakita, Shakita, Shakita. Dale, dale, vení para acá. Me quiero ir a pasear, me quiero ir a pasear. Dale, dale, móvete rapidito, que está tardando mucho. No espera ni un ratito, no te espero ni un ratito, Y que nadie se persiga, porque llegó Shakita. Porque todo lo que empieza acá. Por

me decía una zorrita en la plaza. Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. Y todo lo que yo hacía era pero qué linda que está la zona llena. Baile, mi señora, baile, baile. Rock and roll, Paraguay. Olvídame si quieres olvidarme, yo no lo haré. Shakita. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que me querías. Y hoy te marchas sin explicación. Amor, y ahora, ¿qué hago para no estar tan triste? Mi amor, Llegó Alejandro. Thank you. los bolsillos. Llegó Alejandro. Ruja, ruja fina. Y aquí llega. Yeah. banal. No quieres tener mi respeto ya. Tu voz por tu pelo y por tu brazo, por tu brazo, por tu boca, por tus lágrimas y voz. Me muero. Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Saben quién llegó? ¿Quién? Shakira, la zurda. Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero mira quién llegó, la abuela Salomé. Al ritmo de esta cumbia la abuela está bailando. Hay que saber su baile, con todo está mirando. Compadre, no la tumbe, ya mueve la cintura. Se nota que está buena, de sobra está vestida. ¡Ay! ¡Baile, Shaki, baile, baile! ¡Shakita, la zurra! ¡Zurra! ¡Zurra! Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve? ni perra, ni gata, ni nada. ¿Sabe qué es eso? ¡Zurra! ¡Zurra! ¡Ey, Calo! ¡Tirada Bartel! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Así suena! ¡La zorra! ¡Contar el té! ¡Que explote! ¡Palmas arriba! ¡Palmas ahora! Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Sabes quién llegó? ¿Sabes suenan todo el día. No me vengan con tonterías. Por la calle no pintan sola. No confundan que esta palabra. Soy de barrio bien atrevida. Pongo la pipa la mano arriba. Y quiero que levante la mano. Levante las manos. chica, la zurra. Levanten las manos y aceptemos el control. En este baile las pibas cumbiera, le tomamos todas de cierto billetera. En este baile la piba como yo, levanten las manos y aceptemos el control. Levanten las manos y aceptemos el control. Bailen zorros viejos y las zorras también, Chiquita. Te canta así, escucha. Hay una pared que me separa de vos, que no me deja abrazarte como lo hacíamos, amor. Esa maldita red. abrazarte como lo hacíamos amor. Te beso Desafortunadamente yo te iba a perder. Hoy me pesan los momentos malos que pasé. Quisiera echar el